La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Se ríe. Abraza el micrófono, Paulita. Sí. Agarra con sus manitos, cruza sus dedos delante del micrófono, de la base del micrófono, y se pone como académica en un congreso. Estaría dando una conferencia. Como una conferencia de prensa, como una ponencia en un congreso de comunicación y de medios alternativos, en Washington, ponele. Ustedes se ríen de lo estilizada que está mi espalda. Y eso sí, eso quiere decir que hice danza desde muy chiquita, entonces por eso me quedó la espalda así derechita cuando me siento. No nos reímos de lo estilizada que está tu espalda, eso es algo a... Claro, que tenga la espalda estilizada es algo a alabar, porque en estos momentos donde toda la cosa, el peso, la mochila, la angustia, el estrés, la vida misma hace que los hombros de las personas se vayan para adelante y se vayan encogiendo cual tortuguita de taxi. Lo que halagábamos era la seguridad con la que agarraste el micrófono y la sonrisa. Ah, sí, porque... estoy contenta. Está muy bien. Es hermoso que estés contenta una mañana de otoño. Estoy contenta porque tuve un fin de semana intenso, de esos intensos, pero con lindas cosas. Y yo les quería contar algo. ¿Ustedes conocen el Parque La Estación? Sí, claro. Sí, claro. ¿Que queda acá cerca? Sí. Bueno, ¿saben que los domingos de 8:30 a 12:30 de la noche, todos los domingos, hay una milonga al aire libre que se llama Los Sensibleros? ¿Estuviste bailando tango? Te iba a preguntar, ¿estuviste bailando tango? No, porque tienen... hermoso el espacio. Bueno, el Parque de la Estación es muy lindo. Tiene como un lugar grande. Ponen lucecitas, ponen banderines. Todo al aire libre. Me citó ahí Diego Chirico, nuestro amigo músico, porque tenía ganas de bailar tango él. Y porque anda por acá. Y bueno, fue hermoso. Pero claro, el tango para mí no es difícil el tango. Pero ¿saben qué? Tiene una tanda de chacareras. Entonces esperé la tanda de chacareras. Lo único que le diría a los sensibleros es que pongan alguna más, porque solo dos. Solo dos y se volvió al tango. Y bueno, claro. Igual hay milongas. La que hablamos una vez que era la Peñalonga. La Peñalonga también, esa es de Tango Queer. Pero hay milongas, temas, que de hecho yo he escuchado y he visualizado, he visto siempre como observadora, no participante, que a veces ciertos temas folclóricos los bailan por el ritmo. Lo bailan desde el tango, ¿entendés? Entonces, los sensibleros podrían tener un poquito más de sensibilidad y hacer incluir. Sin decir que son insensibles, porque no conocemos esa grupalidad. ¿Las buscaste a ver si tenían redes? Tienen una red en Instagram que se llama Los Sensibleros. Ajá. Y ahí anuncian que todos los domingos... Me encantó la propuesta para domingo a la noche, que es un bajón, que al otro día, bueno, en este caso el lunes era feriado, pero es una buena propuesta, al aire libre. Se junta muchas personas, hay mucha gente que le gusta bailar. Gratis. Y gratis, absolutamente, estás en el parque. Y hay una chica que vende empanadas toda la noche. La gente se lleva su traguito, su matecito, su comida. La verdad que no la conocía estando tan cerca. Y por eso debe ser eso, que el baile a mí me pone feliz. Entonces, ¿cómo baile el fin de semana? Está bien, está muy bien. Pues necesito hacer más preguntas. ¿Hay alguien, hay algún sensiblero que esté ahí? Descoordinación, claro. Moderándolas. No, o dicen, la gente baila. La gente, o sea, dicen, bueno, estamos preparando todo, ya va a largar. Y ponen, y la gente baila. Baila. Sí, y después, a mitad, antes de la tanda de folclore, pasan un sombrero así como un aporte solidario, porque hay luces, sonido, hay un sonido, hay una compu. Tenían un, ¿cómo se llama ¿generador? Esto? Generador, un generador que estaba más en la vereda, que yo dije, qué raro que el parque no les dé la luz, pero no, o sea, todo muy autogestivo, la verdad que me encantó. ¿Edades diversas? Edades de todos. Había niñes, había gente muy, muy grande. Eso también me llamó la atención. Bastante popular, porque era de todas las edades. Se ve que se vienen los vecinos de por ahí. De por ahí. Está muy bien. Se puede decir entonces que era una milonga inclusiva. Sí, exacto. Había que, todo. Sí, sí. Que, no, de las milongas que vas y te quedas sentada toda la noche y que hasta está, que no todavía, cada vez por suerte existen menos, pero la del cabezazo. Lo vi, ¿sabes que lo vi? ¿En serio? Ay, no. No, bueno. No. Bueno, es de todo, está hay bien, de es todo. De todo. Por ahí hay gente, viste que hay personas erradas todavía. Como hubo este, le erró y tiró el cabezazo y se dio cuenta que no había. Ahí tendría que haber alguien observando, algún sensiblero, donde ve un cabezazo, es como, ¿tenés una contractura? ¿Qué te pasó? Como tipo de... No, o sacarle. ¿Sacarlo a no? Ah. No, lo sacás a bailar al que tira el cabezazo y mientras le explica. Acá no es necesario. Y Juli baila con... Yo le meneo. Sí, un meneo. La verdad que una re linda propuesta, porque la estación los domingos a la noche, la pasas lindo. El sábado también fui a escuchar música. ¿Anduviste re a la música? ¿La claro, qué fuiste a escuchar? Mira, ¿dónde? Un amigo, Abelardo Martín, cumplía 70 años. Él es cantautor, es músico popular, hace unos temas increíbles. Y dijo, ¿cómo festejo mi 70? En un teatro. Y invitó a muchas personas que tocaban. Fue hermoso. O sea, había una compañía que había venido desde Mar del Plata, otra desde Córdoba. Hermoso. Era en Rivadavia al 1100 también. Era antiguamente un tablado de flamenco. Se llama teatro, después te lo busco bien, pero es Rivadavia al 1100. También una propuesta muy linda, así como en el sótano, que llovió un montón, pero ni nos dimos cuenta. También ahí, musiquita y baile. Sí, sí, a la noche. A la noche tarde, por ahí ya estabas durmiendo. Seguramente. Que, pues, ¿sí? ¿Un sábado de la noche? Sí, porque tú... No hay que dar mucha declaración. Se complicó y se costó. A ver. La pusiste en evidencia. Pero. No, ahora está reconfigurando la historia. Está tratando de ver qué capítulo. Pero, o sea, ya me acuerdo. Estuve poniendo el cuerpo haciendo arreglos y cosas y no sé qué. Entonces, como llegué y tipo, chao. Desmayo total, me acosté y no, o sea, ni me enteré que llovió tanto el sábado a la noche. Sí, re llovió. Y de hecho, el domingo también hubo un par de ahí de lluviecitas. Después para la noche ya no más. Inestable. Sí, sí, el domingo sé que estuvo lloviendo todo, pero... Se perdió ese registro. Me perdí esa parte. Que fue largo, fue un fin de largo, mucha actividad. Vos estás a full minga. Entonces capaz es eso. Yo estoy retito, re cacho ahí, obrera, como tipo... albañila. No, asistente, peona. Peona de albañil. Sí, peona, porque estoy peor, ahí como... mucho más laburo. Me toca sacar la basura, esto se puede tirar, no sé qué, entonces ese tipo de cosas. ¿Pero estás aprendiendo? De observar. Sí, o sea, igual tengo mis recursos. O sea, recuerden que yo acá hice mucho alarde de mi capacidad de impermeabilizar techo, de terrazas. Si tenés un techo para impermeabilizar... Llama la Bani. Es sencillo, que no esté muy destroy porque ahí ya no, me falta falta el posgrado. Pero arreglar el mantenimiento, todo eso lo puedo hacer. Entonces sí, hay cosas que sí. Pero me tocó la parte de ser observadora, no participante, de la cuestión eléctrica. Y ahí me da como un... De electricidad le tengo mucho respeto. Bueno, sí, está bien. Me da como una cosa, entonces era esa parte donde como desde el costado le tenía, iba, cortaba la luz, prendía para ver que no sé qué, barría los cables, tiraba maderas, ese tipo de tareas. Entonces me cansé. Ay, sí, más vale que cansa. Es agotador. Pero aprendé. prende porque es re, o sea, es como que vas ampliando, porque quien tiene una terraza impermeabiliza, después es, che, ¿le puedes poner un foquito? Le pongo el foco, le hago la extensión de la luz, claro, que el freezer puede ir allá, después hice algo de albañilería, le hago un techito para que, bueno, el freezer quede bajo techo. Aguanta, humilde, aguanta, porque vamos por parte. Impresionante. Cositas de la vida. Cositas de la vida. Y después ayer estuvieron en las calles. Sí. Bueno, por eso también estoy contenta. Porque terminó este fin de semana con luchando, ¿no? Era difícil, había muchas personas. Sí, ¿Por dónde anduvieron? Uy, yo estuve escuchando música también, ¿ves? Ayer me enganché con el festi heavy metal, heavy metal que hacen todos los años frente al Humón. Terminé, así cuando me iba, me quedé un ratito, vi una feria muy cada vez más grande. Es como no, que no, y cada vez más power tiene ese, sí, festival. Y ahí no te los encontraste a Pierre y a Moretti, porque yo cuando en un cruce... les mandamos un beso, iban para allá. Fue como, ¿vas o venís? Me dijeron, no, voy ahí a tomar una cerveza, le dije yo. Y fue como, ¿y ustedes? No, no vamos para el festi metalero. Y iban camino a Congreso. ¿No te los cruzaste? No los viste. Yo lo escuché desde mi departamento. Sentada al lado de la ventana, que le entre aire refrescándose y escuchando el metal desde Congreso. Está estallado. ¿Tiene nombre ese festival? No sé. El festival de heavy metal de los será de todos los 24, o sea, todos los 24, porque es histórico que lo hacen, ¿eh? Sí, hace muchos años, cada vez es más grande. Tenía como todo el, o sea, decía 30.000 compañeros, presente, todo un montón de gráficas, o sea, estaba muy, un escenario tremendo, un sonido increíble, bueno, si se escuchaba hasta casa, convengamos que no hay que dudar que tenían un buen sonido. Una feria hermosa, mucha cantidad de personas. Es como que va creciendo. No sé, podemos buscar, se pregunta. Festival metalero. Le preguntamos a Pierre y a Moretti, porque a mí me dio la sensación de que son habitués. escucho todo. Escucho como los delfines. Tengo oído absoluto como Charlie García. ¿Me puedo oír? Sí. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de marzo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llegará Gigi Crane con consejerías de vivienda y algunas repercusiones, ¿no?, de ayer 24 de marzo. Anita Tijú hace Muévelo. Ya llega, se será tarde. Chica, pa' que se complica. Aquí se vacila con la laca que salpica. Anita dinamita, bombita que pica. Gente que critica que la pena casi quita. Sacúdelo todo, quítate ese lodo. Loco con este bolo, poco nunca mucho como protocolo. Sájate ese cloro, quítatelo todo. El modo es bailarlo, te juro que no te jodo. Dime qué tú esperas, quebra la cadera. Por donde más quieras zapateamos sin cautela. Pa' qué tanto color, acá hay puro sabor. La alfombra roja la dejamos para el televisor. No quiero tu gala, apaga la cámara. Acá tú no destacas, cambia la cara para sacar la plaga. Flaca pa' que se machaca, únete a la metraca. Sube la butaca y bailalo, muchacha. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, move it like that. Se me sale lo loca, hasta por la boca. Noche cae la luna que solo me provoca. Bombo toca como roca, que convoca un aire que sofoca. No hay excusa, papacito, que disloca. Carioca o soca, enfoca o en boca. La rodilla que choca, esto está pa' boca. Pa' el pelmazo que provoca, en vez de tantas focas. Naca, nada asume, que esto te coloca. Somos la menina, golpe de vitamina. Anita dinamita que te trae medicina. Pa' subir la autoestima, botar lo que lastima. Ven, ven, ven y súbete la tarima. En muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Una marea contra el negacionismo del gobierno. Ante el avance del negacionismo del Estado, la sociedad argentina salió masivamente a defender la memoria, la verdad y la justicia que se sostiene desde la vuelta a la democracia. Una Plaza de Mayo colmada acompañó a las madres, a las abuelas, sobrevivientes y familiares y gritó por los 30.000 detenidos desaparecidos ahora y siempre como única respuesta a las provocaciones del Ejecutivo este lunes, en las que cuestionó las cifras de las víctimas de terrorismo de Estado y promovió la memoria completa. Por primera vez desde el 2006, las organizaciones de derechos humanos realizaron una sola marcha y realizaron un acto conjunto frente a la Casa Rosada, en lo que se cree que fue la mayor movilización de un 24 de marzo desde regresar a la democracia. Vamos a compartir un fragmento del documento leído ayer en la Plaza de Mayo. Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no solo la sigue sufriendo los nietos y nietas, que todavía no han sido restituidos, también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de 4 décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas. Desclasificación de archivos de la CIDE sobre la dictadura. Trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, calificaron como pura demagogia la supuesta desclasificación de archivos que anunció el Poder Ejecutivo y advirtieron que esa medida tiene como objetivo garantizar impunidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. El pronunciamiento fue hecho en respuesta al anuncio que hizo ayer por la mañana el gobierno sobre la desclasificación de toda información del accionar de los servicios de inteligencia durante la última dictadura militar, así como también su determinación de declarar delito de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola, atribuido al Ejército Revolucionario del Pueblo. El gobierno nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y además fue rechazado por la justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado, explicaron los trabajadores de la organización que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los condenados sigue en sus casas. Días atrás, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal federal María Ángeles Ramos, actualizó las estadísticas sobre las causas por delito de lesa humanidad en Argentina. Según señaló en el informe, desde el año 2006, cuando se iniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado, se obtuvieron 332 sentencias con 1.197 genocidas condenados. En la actualidad se llevan adelante 14 juicios en 5 provincias, entre los que se destacan la causa como Asíndar Villazo en Rosario, la masacre del Pabellón 7 en Capital Federal, Zona 5 en Bahía Blanca, Comisaría Octava y Comisaría Quinta de La Plata, La Huerta y Subzona 3 en Mar del Plata y D2 en Mendoza. En cuanto a las causas elevadas a juicio para tratarse, el número asciende a de 63 a 2 y 258 permanecen en la fase de instrucción. En ese contexto suman 502 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad. En la fase de instrucción hay 401 genocidas procesados, fueron sobreseídas 118 y otras 158 cuentan con falta de mérito. Atacaron la casa de una investigadora del CONICET que había discutido con militantes libertarios. Belén Almejún había tenido un intercambio político con militantes de la Libertad Avanza en la puerta de la Facultad de Exactas. La patrulla libertaria viralizó el video, incluso con un reposteo del presidente, y comenzó el ataque digital que derivó en el atentado de su casa. Todo comenzó cuando Almejún, doctora en ciencias biológicas de la UBA, especialista en inmunología y docente universitaria, tuvo un intercambio con personas que volanteaban en la facultad y no eran estudiantes. Esa discusión por el desfinanciamiento del CONICET y el deterioro salarial de docentes e investigadores fue filmada, se viralizó a través de la patrulla digital libertaria y llegó a 1 millón de reproducciones. Posteriormente, la cuenta @anti-perón45 publicó la dirección familiar de la docente y horas después, al menos una persona entró a la casa. Estoy consternada por lo que está sucediendo. Esto cada vez se aleja más de una democracia, denunció la docente, que además lleva adelante el diagnóstico molecular de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Desde diciembre tiene 35 muestras de pacientes pediátricos bloqueados por falta de presupuesto, lo que impide definir tratamientos a seguir y pone en riesgo la salud de los chicos y chicas. Según relató, su salario fue reducido en un 70% desde que el gobierno libertario llegó al poder. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de marzo. Hay 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, está despejado, 76% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Volando un poquitito, ya en camino de regreso, empoderadas tras los pasos ancestrales, las hermagas llegan a sus territorios y logran sembrar plena conciencia en la comunidad. Abolición del consumo y restablecimiento del amor a la tierra. ¡Charco de arena! Santa Clara. Sí, sí, escuchamos a Elsa Suárez haciendo A Carne. A carne mais barata no mercado é a

Conocé MMS Pack. Nos encargamos del almacenamiento y distribución de tus productos en el día o con entregas programadas, mientras vos te concentrás en lo más importante, vender más. Tenemos sucursales en CABA, Pilar y La Plata. Consultá nuestra amplia zona de entregas en mmspack.com.ar o seguinos en Instagram, @mmspackok, y escribinos al 116-797-3864 y empezá a crecer ya. Hace tiempo que ya no es real. Hugo Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se hace popular. Junto al dúo cordobés Hipnótica. No me digas nada, no te creo, que este tiempo es especial. Hugo Juárez e Hipnótica presentan su nuevo single. No quiero quedarme. Popular. Voy desvaneciendo lejos. Hugo Juárez. Nunca fue fácil comprender nada de todo esto. Hipnótica. Y aunque te persigas, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Hugo Juárez. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music, impronta. El Inventadero, taller de cuentos, te propone pelearle a la inercia nexflitera, a la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. Te acompaña desde la incertidumbre de la página en blanco hasta la alegría de la última corrección. ¡Anímate! Crear ficciones ayuda a sacudirse la inteligencia artificial y a recuperar la propia. El Inventadero funciona en La Fragua, Rivadavia 4127. Rivadavia 4127. Facebook, El Inventadero, Taller de Cuentos. Informes e inscripción 156-2238-457. 156-2238-457. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, viva. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. No está la causa CGT. Charco. De arena. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana. Ayer la recordábamos a Nora Cortiñas con esto de, ahora la escuchábamos diciendo dónde está la CGT, se pidió, se exigió un paro general ayer en la gran movilización del 24 de marzo. La verdad, abríamos el programa diciendo, ¿no?, la cantidad de personas, recién Gigi también lo nombraba, la manifestación de ayer que estuvimos, hubo un programa especial aquí en la tribu de 10 de la mañana a 1 del mediodía, y después nos fuimos para la plaza. Había muchas expresiones artísticas, muchos carteles. No sé cómo la vivieron ustedes. Sí, desde ahí. A mí me pasó que después, en el momento que se fue desconcentrando, estábamos ubicadas en un lugar donde veíamos y estábamos hablando de otra cosa, y digo, como qué linda esa escena y esa imagen de ver de esa manera como la desconcentración que no paraba de pasar. Ay, gente. Eso. Entonces me parece como que te da otro tipo de, no paraba de pasar gente en una situación súper tranqui y agradable. Y como que eso, digo, da la dimensión de la cantidad de personas que había juntas en un mismo lugar, reclamando y exigiendo, ¿no? Como sí, memoria, verdad y justicia, ¿no? Y también destacar

no se vende, se defiende. Denunciamos el vaciamiento y cierre de muchas políticas públicas solidarias y de asistencia en distintas áreas. No a la entrega de los bienes comunes. Defendamos la tierra y el agua contra el extractivismo. El RIGI y la política que incendia e inunda nuestros territorios y persigue a nuestras comunidades. Basta de militarización de los territorios. Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su educación intercultural y bilingüe. Gracias. Ahí escuchábamos a Pérez Esquivel, que comenzó cantando. Me gusta esto, ¿no? Norita también cantaba como que también traer a León Gieco y todo lo que habla y lo que habló este documento, ¿no? Estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al territorio sin extractivismo. La verdad que un documento fuerte, unificado de todas las organizaciones y eso, y unas calles repletas. Me gusta mucho esto de ver niños, niñes pintando las calles, yendo con... Había unos globos de La Poderosa con la palabra siempre mamá y la imagen de las madres. Eso, ¿no? Que hay que seguir y seguir, estamos a 49 años, el año que viene se cumplen 50 años y es triste ver que se están implementando las mismas políticas que esa brutal dictadura trajo hace 49 años. Sí, me queda algo decir en relación también a lo que planteabas de abuelas, como el recurso artístico para marcar, ¿no? Para marcar, reflejar y plasmar. Tanto las intervenciones, las distintas intervenciones en un montón de puntos, sí. Las serigrafías también, las marcas en las paredes, en la calle, donde incluyen el grafitear, incluyen un montón de infancias también, y desde el laburo de abuelas, tomar el recurso artístico como un mensaje y como un medio de comunicación que tenga llegada a personas, como lo dijo Estela, ni siquiera sospechaban de su identidad, ¿no? Uh-huh, y lo vienen utilizando, implantando desde hace cantidad de años, tanto el teatro como la literatura, como la televisión también, la cantidad de series televisivas, para despertar ahí algo y para poder transmitir. Uh-huh, totalmente. Sí, y aparte, como el hecho de cantar, arrancar cantando, también marca que toda esta construcción, toda esta resistencia, todo el rechazo al negacionismo también tiene una pata de alegría, ¿no? Se habla mucho de esa batalla cultural que pretende como instalar este gobierno y toda su corriente negacionista que lo apoya, y de este lado, del nuestro, ¿no? Masividad en las calles, alegría, arte, como respuesta libre de violencia, ¿no? Como que uh-huh. Nuestro modo de responder a todo ese nivel de odio uh-huh. es eso, es encontrarnos, es llenar la calle y cantar, ¿no? Como que uh-huh. vamos a seguir en esa. Sí, y a mí me quedó una frase ayer, que es que el pueblo unido jamás será vencido. Esta espiral sin fin me enriega. Flor abeja en danza en medio de una panza dolorosa que hace iras con la ira mientras pasa este tiempo sin sangre de vidas chiquitas a salvo del lobo escondidas del cielo. Sonría, lo estamos cuidando de usted, le estamos ahorrando el esfuerzo fatigoso de latir sin fin. Abeja en danza en medio de avalanchas, aguaceros, arrasada yerma tierra, siempre igual, todo lo mismo, todo igual, siempre lo mismo, siempre todo igual, lo mismo, igual, siempre lo mismo, todo igual, lo mismo, siempre igual, siempre lo mismo, siempre todo igual, lo mismo, siempre igual, todo lo mismo, siempre igual, siempre normal, normal. Verdadera resistencia, interferencia, la ganancia, la ganancia, la ganancia, la ganancia sin fin. Me enrieda, flor, abeja en danza y la canción es una lanza, una polilla que perfora la máscara, corteza, trama, urdimbre que me enrieda sin fin, me enrieda sin fin, me enrieda. Abeja en danza en medio de una flor, abeja en danza en medio de una flor, abeja en danza en medio de la luz, en medio de la luz, en medio de la luz, en medio de la luz. Y lo vamos a lograr, ¿eh? Porque venceremos. Charco de arena. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue, ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos, lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Y vos, tu sonrisa me regalabas. Me desperté. Non Palidece estrena su nuevo single. Estaba La Flor. Soñándolo. Una llovizna cae. De vuelta al trabajo hoy. No me desanime. La reversión de su exitoso clásico. Cuesta, pero hoy no me desanime. Disponible en todas las plataformas. Pegué mi bicicleta y saí. Y la lluvia ya paró. Y se ovalio, todo, todo perfumó. Estelo Music Impronta. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Divididos. En el Movistar Arena. Sábado 5 de julio, La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola, soy Joan808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las horas del viento, la playa. Escuchalo en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La justicia de Brasil reconfirmó que le cree a Telma. Se determinó la culpabilidad de Juan de Artés y una condena de 6 años de prisión con régimen semiabierto. Fueron 5 de los 6 jueces del Tribunal Regional Federal los que votaron a favor de esta sentencia que deja en claro que el actor es culpable de los hechos denunciados por la actriz Telma Fardín. Hoy la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mí les cree a muchas otras, dijo la actriz el jueves pasado desde los tribunales de Brasil y agradeció al movimiento de mujeres y disidencias que la acompañó en todo el camino desde la primer denuncia en 2018. Se conoció la sentencia popular por el femicidio de Tamara Silva en Puerto Madryn. En Chubut, Hernán Solvas fue encontrado culpable por un jurado popular por el femicidio de Tamara Silva. Si los jueces confirman la figura de femicidio, la pena es de prisión perpetua. El ataque ocurrió en mayo del 2023 en la vivienda del condenado. Durante el juicio, Solvas no negó su participación en el hecho, pero su defensa intentó desacreditar la calificación de femicidio, argumentando que su intención era agredir y no asesinarla. Durante el juicio, la defensa sostuvo que la calificación del delito era la de homicidio simple. Tamara Silva fue vista por última vez en la madrugada del 9 de mayo del 2023, después de reunirse con Solvas. Su cuerpo apareció el 12 de mayo en un camino que une Playa Paraná con Cerro Avanzado. La autopsia confirmó que falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. 3 días más tarde, Solvas fue capturado en Arroyo Verde cuando intentaba huir de la provincia. Prisión perpetua para los acusados del crimen de Otonio Uriarte. En Río Negro, tras 18 años de la desaparición de Otonio Uriarte, la justicia rionegrina condenó a prisión perpetua a Néstor Cabos, José Jafri, Maximiliano Lagos y Germán Antiraf por considerarlos coautores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Por unanimidad, el tribunal ha decidido condenar a prisión perpetua a los imputados, anunció la jueza María Caruso al leer la sentencia. La magistrada explicó que el delito se agrava por la participación de más de 3 personas, por ser una víctima menor de edad y por haber ocasionado intencionalmente su muerte. El juicio concluye después de casi 2 décadas de espera por parte de familiares familiares y amigos de Otoño, quien tenía 16 años cuando fue secuestrada un 23 de octubre del 2006 en la zona de Chacras, en Fernández Oro. Un fallo que para muchos de sus familiares está lejos de hacer justicia. El gobierno baja en las encuestas. En poco más de un mes sucedió el ataque de Javier Milei a la población LGBTIQ+, en Davos, la posterior marcha antifascista, la criptoestafa a partir de un tuit del presidente, el temporal trágico en Bahía Blanca con escasa reacción del mandatario que llegó a la zona una semana después, la designación de dos jueces para la corte por decreto, la represión en la marcha de los jubilados, la suba de la inflación, la inestabilidad del dólar y el acuerdo con el FMI. Y eso empieza a traducirse en números de encuestas. La última fue la de Suban Córdoba, en la que se refleja que el 58,4% desaprueba la gestión nacional. Una tendencia creciente que venimos observando en los últimos meses, apuntan. A su vez, su imagen negativa está a punto y medio del 60%. Ambos registros treparon casi un punto en la medición de marzo respecto al mes anterior. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 25 de marzo. Hay 21 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 67% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Sí, sí, sí, efectos mágicos, papelitos de colores quedan suspendidos en el aire, desafían la gravedad y llenan de alegría las calles otoñales. ¡Charco de arena! Monstruo mío hace venetistas y su sillón. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. ¡Viva la Temas con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Ay, ay, ay, qué musiquita. Faltan 10 minutos solo para las 11 de la mañana. 10 minutos en los que podemos hacer ¿bailar? Una pasadita. Sí, bailar siempre. Pero bueno, ahora va a ser un poco incómodo bailar. Las invito a bailar si quieren a la salida y del otro lado del estudio bailamos un poquito. Pero ahora podemos, si quieren, les cuento rapidito algunas cositas que van a estar pasando y que no llegamos a decir en las notis, como por ejemplo que Cipreva en el día de hoy está llevando adelante una jornada de nacional de todo el país, de lucha salarial en la prensa escrita. Dentro de lo que son estas medidas de fuerza que están tomando desde que arrancó el mes para visibilizar los salarios de miseria en las redacciones, así que van a estar llevándose adelante asambleas, ceses de tareas y acciones para reclamar salarios reales. La semana pasada habíamos hablado con Micaela Polak y nos contó, ¿no?, toda la línea de acción que iban a estar llevando adelante desde Cipreva y otras organizaciones también de trabajadores de prensa escrita. Yo tengo una propuesta de un taller de electricidad. ¡Ay, qué bien! Justo, ¿vos qué decías? Yo que decía, capaz que fue algo de eso, está a cargo de electric.charo.cotier. Si ¡ay, entran... Charito! La conozco, Charito. ¿Conocés? Sí. Fue, ¿no? Sábado 5 y 12, de 15 a 18, domingo 6 y 13, de 16 a 19 horas. Hay cupos limitados, así que para poder anotarse en ese taller, ingresan a las redes de La Tribu Mostra y ahí está el flyer con toda la información. No hace falta ser electricista para tomar este taller claramente. Divina, Charito vive en la zona sur, es electricista y hace el año pasado ya hizo un taller aquí en La Tribu Mostra que había un montón, o sea, como que se llena, así que ¿cómo es la red de Charito? No, tienen la Tribu que entrar Mostra. A La Tribu Mostra, y ahí tribu. Se anota. Mostra, y ahí está toda la información de los días, horarios, la manera de inscribirse y demás. Eso, si quieres cambiar un enchufe. Y hacer cortos, sí. Si quieres cambiar un enchufe, debe ser si técnica, arreglar como súper, tiene que estar ahí en la herramientas que te facilitan y te ayudan en la economía también. De totalmente. Arreglar enchufes, poner un toma, extender un alargue. Cambiar y me encanta que sea para mujeres y disidencias. Porque siempre los varoncitos electricistas que vienen, viste que a veces ni te quieren explicar lo que hacen, como que, ay, no, ¿a vos qué te importa esto? Entonces como que hay que tomar armas en el asunto y por lo aprender. Menos pinzas y la cinta aisladora. Ahí va. Recién arranca la semana, ¿tenemos algo más? Invitaciones, porque ya nos vamos, me viene como La Tribu Mostra, pero es a partir de jueves. La Minga, inscripciones. No, la Minga también. Ingresen en las redes sociales de La Minga CC, que están todavía en las inscripciones abiertas para talleres para infancias y adultos y viejes. Genial. Bueno, y mañana miércoles, ahí seguir acompañando a jubilades, ¿no? Como para seguir difundiendo el apoyo que hoy escuchábamos. No, como... De todo. O sea, yo vi muchísimos carteles y cuestiones que decían del apoyo al reclamo más que justo, ¿no? Que de los jubilados. Sí, te iba a decir eso. Hoy justo hablábamos con Jenny, de integrante de las consejerías de vivienda, de cómo la lucha de jubilados atraviesa transversalmente otras luchas. Así que es como que hay miles de motivos para estar mañana acompañándoles ahí en Congreso. Tenemos que aprovechar este momento para pasar las redes sociales. Bien. Ay, Vani, gracias por acordarte. Nos acordamos tarde, pero para aquellas personas que estén escuchando, vino Petri, se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7 o nos encuentran @ Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook, para poder mandarnos cositas y también difundir, ¿no? Proyectos, propuestas, coordinar notas, recibir regalos, yo todo. Yo siento que como nos acostumbramos a tener la mejor operadora técnica y como que ya casi ni le tenemos que decir nada, no le decimos nada, También nos acostumbramos a esta radio participancia que a veces nos escribe igualmente, aunque no le digamos dónde, ¿no? Sí, estamos muy habituados a esos vínculos. A no acostumbrarse. Sí, porque son hermosos esos vínculos. Sí. Pero bueno, quizás hay personas que están del otro lado, que se están sumando y pueden involucrarse y generar ese vínculo y sumarse. Hacer una gran red así, autogestiva, donde ya no tengamos que... Solo basta con mirarnos, cabecearnos y codificar lo que estamos pensando. Yo, Chancha vía circuito, el León de María y la combination. Ahí lo dijeron, Chancha vía circuito hace más amor. We need more love. Más amor, yo. Más amor, más amor, más amor, yo. Te pido más amor. Más amor, más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, más amor, yo. We need more love. Una dice a time, gotta be clever. Don't get a friend, we a warrior. Gotta give love to your brother. Give thanks to your mama and dada. Got them a give you life and passion. Got them teach you how to survive. In a this a jungle, you are the lion. In a unity, we defeat Babylon. Mas amor, mas amor, mas amor, yo. Mas amor, mas amor, mas amor, yo. Dale mas amor. Mas amor, mas amor, mas amor, yo. Mas amor, mas amor, mas amor, yo. We need more love. Compartir con la familia, porque la unidad hace la fuerza. Siente el poder de la Pachamama, bendecido por la tierra y el mar. Activado en el ojo del huracán, no hay que pelear con la falsedad. Dale para adelante si tú quieres cambiar. Más amor, más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, más amor, yo. Dale más amor. Más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, más amor, yo. We need more love. More love is what we need. Unity is what we need, yo. More love is what we need. Unity is my religion. Yeah, yeah, I. You need to give love if you wanna receive more love, hey. Love if you wanna receive more love, hey, yo. You need to give love if you wanna receive more love, hey. You need to give love if you wanna receive more love, yo. Más amor. In a this a time, gotta be clever. Don't get a friend, we a warrior. Gotta give love to your brother. Give thanks to your mama and dada. God them a give you life and passion. God them a teach you how to survive. In a this a jungle you are the lion. In a unity we defeat Babylon. Más amor, más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, más amor, yo. Dale más amor. Más amor, más amor, más amor, yo. Más amor, más amor, más amor, yo. We need more love. More love is what we need. Unity is what we need, yo. More love is what we need. Unity is what we need, yo. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Así es, levantemos el mate, hagámosle lugar a la montaña, a toda la programación de la tribu. Podemos ir a bailar si quieren del otro lado. No, oh, qué amable. Yo te bailo, pero te bailo regueando, ¿no? Tengo, o sea, hay ciertas cosas que no puedo hacer, que no me hagas bailar, no me hagas hacer pogo. No, pero a una zambita, una de esas cancioncitas tranquilas donde vos podés ir, ¿viste? Puedo. Que... Ska tampoco, de música ska tampoco. Puedo bailar no, porque hay que doblar mucho la rodilla. No. Pero una... Podemos unos pasitos me puedo tirar. Ahí va. Bueno, sigan con toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana.